Maggie Garner, ya completa. Y no creas que caeré en manos de iguales a ti. A mí no te compares, ya todo en mí dice ve por ella. Nosotras dos no te vamos a seguir. Deja tus juguetitos ya y ven a mí. Vamos, solo tú y yo. Vamos, una contra dos. Vamos, trata de golpearme si es que puedes. No ves que mi relación es muy estable. Puedo ver que odias nuestra forma unida. De seguro es por tu soltería y no destruirás lo que tenemos. Pues juntas por siempre así estaremos. Si es que nos separan otra vez volveremos. Y una gema más que tú seremos. Es porque estoy hecha de amor. Amor, amor. Ofensiva, pero yo no soy tan compasiva. Y es que soy más que solo dos de ellas.